Radiovisión, una sola voz para todo el Perú en diferentes emisoras. En Lima, 780 kilociclos. Radio Moderna, 930 AM. En Casma, Radiovisión, 840 AM y 93.7 FM. En Chiclayo, 770 y 1350 AM. En Piura, Radiovisión, 820 AM. En Tumbes, 1090 en AM de Radiovisión. En Cajamarca, Radiovisión, 800 kilociclos. En Samangay, 920 en AM. En Jaén, 1430 kilociclos de Radiovisión. En Cutervo, 93.3 FM. En Huancayo, 740 AM Radiovisión. Cadena Radiovisión. Diferentes emisoras, pero una sola voz para todo el Perú. La voz de salvación de la Iglesia Pentecostal, La Cosecha. Voces y canciones del Ecuador. Entre la maleza, a orillas de un arroyuelo y en el fondo de una arboleda.